ser. Nunca pensaste que era muy tarde. Lo que ahora arde no es tu papel. Gritos e insultos para envolver, conversaciones dignas de ver. Habla la loca que se desboca, lleva cuidado, voy a romper. Buscando la razón de las sinrazones de este infierno estoy mejor. Convertiré este amor en una traición, haré de tripas corazón. Y si vuelves a mí seré más feliz, será un portazo en la nariz. Cualquier excusa es útil para sentir que la aventura ya está aquí. Llega la noche sin rapidez, tarde sombría, vaya pastel. Ya sabías lo que lucía, abre la mano, ponte a comer. La pesadilla vuelve otra vez, en el teléfono se oye llover. Estoy muy triste, no